Buenos días, estimados cibernautas. Aunque este buenos días puede ser buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que usted se conecte en este servidor o en esta página de Metro. ¿De qué podemos platicar el día de hoy? Tal pareciera que seguimos en el único tema, en el tema de la secuela del día 2 de julio. Yo aquí diría que primero ha habido un gran problema, porque esta elección nos enseña todas las deficiencias de la educación pública en este país. Me refiero a que la educación pública debería de dirigirse no a que estemos memorizando datos y datos, sino que la educación primaria debería dirigirse a enseñar a pensar a los alumnos. Porque lo que yo veo es que a la mayoría de los que opinan y opinamos sobre las elecciones, parece que no fuimos a la escuela a aprender a pensar y fuimos a aprender a memorizar. Hoy todo el mundo se sorprende de que la elección se haya ido al tribunal, al trife. O sea, todos nos olvidamos de que en la reforma de 1996 quedó establecido que ya las elecciones presidenciales no iban a ser calificadas por el colegio electoral en la Cámara, la Cámara de Diputados se convertía en colegio electoral para dar la validez y señalar quién era el triunfador de las elecciones presidenciales. Así fue en el 88, y recuerden todo el magnánimo en que estuvo el Congreso, la Cámara de Diputados en esa ocasión, en donde Vicente Fox, con ese gran respeto que tiene a las instituciones, se puso dos boletas electorales y se las ponía como asemejando que era un burro y no sé qué otras cosas más derivadas de esa gran educación que ha tenido para respetar a los otros, nos mostró Vicente Fox, entonces diputado, en ese colegio electoral. Bueno, pues precisamente esa fue la última elección que la Cámara de Diputados tuvo la facultad constitucional para calificar las elecciones de presidente. La del año 2000 ya correspondió a la nueva ley, pero evidentemente, como el margen con el que triunfó Vicente Fox no nos llevó a estar tan atentos a que el tribunal, más bien simplemente el tribunal, sabíamos que tenía que ser una sesión de mero trámite para aceptar que ese 7% que tenía de margen Vicente Fox sobre la Bastida era suficiente para validar la elección y declarar como presidente electo a Vicente Fox. El proceso se llevó pocos días, efectivamente. Tampoco hicieron una sesión de fast track. Pero hoy estamos en eso, en haciendo trabajar las leyes que nos dimos. O sea, no se está haciendo ni más ni menos de lo que estaba establecido en la ley. Pero nosotros opinamos antes de ir a la fuente cómo se lleva un proceso electoral. Y por más que hemos dicho que los procesos electorales no terminan, no se agotan con el día de la elección, la gente pareciera que, como lo digo, educación pública no los enseñó a pensar y a reflexionar en un proceso, que estamos en un proceso. No está haciendo la coalición por el bien de todos, nada que no estuviera previsto por las instituciones que nos hemos dado. Por lo tanto, tenemos que tomar nuestra pasiflorina y esperar. No tenemos por qué adelantar tiempos, aunque ya los haya adelantado de manera torpe Ugalde. Las impugnaciones y el voto por voto quizá no necesariamente nos lleven a una solución. ¿A qué me refiero? Sin conocer a fondo lo que, cómo manejó el PRD o la coalición sus impugnaciones, y sin ser un jurisconsulto, pero sí recordando cómo solucionó el conflicto de Tabasco en el año 2000 el tribunal, cuando sacaron su tesis de la causal abstracta, todo parece indicar que estamos más en una elección a la que se le podría aplicar causales abstractas que se dieron en el curso de la campaña, no tanto el día de la elección. El día de la elección quizá lo que se podría hacer es la torpeza, la falta de transmitir correctamente las cosas a Ugalde, y que dio la impresión de estar muy apresurado para dar triunfador a su padrino de boda. Pero las causales abstractas están más en lo anterior. Están, en todo caso, siguiendo los criterios de la anulación de la elección de Tabasco, en la intervención excesiva e inocultable de Vicente Fox y el aparato gubernamental en el apoyo a un candidato, al candidato de Acción Nacional, con sus declaraciones y con la forma en que trató de manejar sus spots. Está en el excesivo gasto en las campañas, sobre todo en medios electrónicos, por parte del candidato de Acción Nacional. Están muchas cosas que se vieron de pretender utilizar los recursos de los programas sociales para apoyar al candidato. Se arroja hoy el dato de que el 75%, 75-74% de los beneficiarios del Seguro Popular votaron por Felipe Calderón, y que solo el 25-26% de esos beneficiarios del Seguro Popular lo hicieron por otra opción, PRI o coalición por el bien de todos. De ahí podríamos inferir lo que se ha estado diciendo, que hubo presiones para que ellos votaran por el PAN ante el temor de que dicho programa, a pesar de estar establecido en la ley, se los fueran a quitar si ganaba la coalición por el bien de todos. Es decir, el uso de la ignorancia, del poco conocimiento de la mayoría de la población sobre cómo están conformados los diversos programas sociales y sus posibilidades para ser transaccionales, obraron. Bueno, esa es parte de la culpa de educación pública, que tenemos una comunidad ignorante que luego no sabe pensar y razonar las cosas que se les dice. Estaría también como causal abstracta la tolerancia de las autoridades del IFE, sobre todo de Ugalde, para reaccionar a esa intervención que hicieron los empresarios con sus comerciales de última hora. Pero seguir por este derrotero de la causal abstracta quizá nos llevaría no al voto por voto, no a abrir todas las casillas, sino a que a lo mejor nos fuéramos a la anulación de la elección. Así que tratar de adivinar y de especular sobre cuál va a ser la conclusión final del TRIFE es adelantar muchas cosas, porque así lo estoy viendo yo, pero habrá otros que simplemente consideren que todos estos elementos de causal abstracta no se dan, y son solamente 7 magistrados los que pueden dar la razón a unos y a otros. Es decir, a los que decimos que hay elementos para la causal abstracta y que posiblemente lleven a la anulación, a lo mejor el trife nos da la razón y anula la elección. A lo mejor simplemente dice que no, y que hay elementos para nada más abrir un determinado número de casillas, y que a lo mejor ese número de casillas, una vez que se abran, determinan que sigue siendo el triunfador el candidato que en este momento lleva la delantera. Quiero decir que en el abrir casilla por casilla, las últimas dos experiencias internacionales, que son Italia y Costa Rica, donde al abrirse casilla por casilla, y que se trataba de unas elecciones en donde igualmente apenas se llegaba a máximo al 1% de ventaja sobre el candidato en segundo lugar, una vez que se abrieron las casillas, el voto siguió siendo a favor del que había ganado. Entonces tampoco no hay nada que temer por parte de Acción Nacional, si efectivamente ellos creen que se comportaron correctamente y no hicieron cosas indebidas el día de la elección. Pues podría ser que simplemente el voto por voto termine por ratificar el triunfo de Acción Nacional. Aquí estamos ante un problema. No abrimos las casillas. El trife declara ganador en este momento, así como están las cosas, a favor de Felipe Calderón. La sensación, que en política es muy importante, la sensación sería de que estamos ante un fraude avalado por las autoridades. Y el problema de la gobernabilidad y de la legitimidad con la que trabajaría Felipe Calderón sería muy espinoso el camino. Es decir, ¿qué sale más conveniente para el país? En aras de buscar que el próximo sexenio tengamos un gobernante que no esté como Salinas de Gortari en sus primeros años, siendo considerado un presidente usurpador e ilegítimo y que había llegado producto de un fraude. Todos vivimos esa etapa, no todos, muchos de los que vivimos esa etapa debemos de recordar las inseguridades, la situación que se vivió precisamente por todas esas, por ese sentimiento de frustración en la nación de haber sido burlada. Pensar que si queda esa sensación en un gran porcentaje de la población, solamente se van a ir ellos a la pasividad, y que va a ocurrir lo mismo que en el 88, que poco a poco la gente se va a tranquilizar y a no más tener como tema de conversación, bueno, pues estos panistas salieron corregidos y aumentados que los priistas, y a ver ahora quién los, a ver si no nos echan otros 70 años de puro azul basado en los métodos priistas. La nación lo puede aguantar con una pasividad franciscana, pues estamos jugando con fuego. Por eso el trife está obligado a encontrar una solución en términos legales, en lo que puede apegado a la ley, que cumpla también con los principios del artículo 41 de la Constitución, que quedemos con la certeza de quién es el ganador en términos legales, para que no estemos cuestionando su investidura. Por otro lado, ya dejemos en lo nacional, porque esto todavía no se acaba, y como esto no se acaba hasta que se acaba, oiga usted, qué emocionante estuvo el juego de estrellas de la Liga Americana y de la Liga Nacional, el béisbol de los Estados Unidos, resuelto hasta en el último inning, como debe de ser en el béisbol, para que digamos que esto no se acaba hasta que se acaba y cae el último. El juego se llevó bajo los parámetros que suele llevarse en un juego de estrellas. Vimos desfilar a casi todos los que fueron seleccionados, y el juego estuvo muy parejo, 2-1 hasta la octava entrada, cierre de la novena. La Nacional cambió el, anotó dos carreras para poner el juego 3-2. Vimos cómo fallaron las estrellas relevistas de la Nacional, Flash Gordon y Fowles del Padres de San Diego, y vimos cómo trabajaron eficazmente los relevistas de la Liga Americana. Es decir, en todos los juegos alguien gana y alguien pierde. Todo depende de qué humor esté usted o a cuál equipo le iba, marcará más el acento en los aciertos del equipo o en los desaciertos de él. Obviamente, si usted le iba a la Americana, va a ponderar los aciertos de esa dirección, de Ossie Guillén, y de manejar con su béisbol pequeño los últimos innings para lograr las carreras triunfadoras y decir que Ossie Guillén es mucho mejor manager que Phil Garner. Si usted le va a la Liga Nacional, dirá que todo fue producto de que tanto Flash Gordon como Pobles no tiraron como sus mejores momentos y dieron y cayeron ante los batazos de la Liga Americana. Es decir, el hecho real es que para los que disfrutamos el juego, fue un juego emocionante en lo que cabe en un juego, vuelvo a repetir, de estrellas, en donde todos más o menos tratan de hacer su mejor esfuerzo, aunque no necesariamente hacen el máximo. En ese aspecto sí destacaría que Albert Pujols sí hizo esfuerzos y que inclusive estuvo en posibilidades de salir lesionado por jugar con gran enjundia. Total que para los que estamos con el béisbol, rey de los deportes, y no perdemos el tiempo en el de las patadas, ese que ya afortunadamente se fue para el olvido, ya tendrán tiempo los que gustan de ese deporte, las patadas, de señalar las virtudes y los defectos, y ahí están peleándose porque si Sutano merece o no merece un balón de oro. Bueno, eso dejémoselos a los que creen en ese deporte. Nosotros nos quedamos con un gran deporte que es el béisbol. ¿Cuánto tiempo llevamos?